sábados 9 y 10 en Kermés. Daniel Petrucci y Tito Mancilla la ponen bajo la suela. Fútbol bien jugado, bien pensado y bien hablado. En el 106.1, Daniel Petrucci y Tito Mancilla hacen Bajo la Suela, un programa futbolero. Bajo la Suela, un programa futbolero. ¿Cómo están? Un gusto de encontrarnos o reencontrarnos como hacemos los sábados a partir de las 18 horas aproximadamente aquí en esto que denominamos Bajo la Suela y que hacemos con Alberto y Tito Mancilla. Hola Tito, buenas tardes. Buenas tardes, otro sábado para hablar de fútbol en nuestro lugar. No hablamos en casa, no hablamos en el bar, hablamos acá, sí. Tratamos de hablar lo que no nos dejan hablar en casa, bueno, porque aburrimos a veces. La cuestión es que esa es la idea, charlar con ustedes, compartir una tarde de charla futbolera y, por supuesto, intercambiar distintos pareceres sobre las cosas, sobre los temas que van apareciendo. Y hablando de temas, lo que nos tiene bastante preocupado hace unos cuantos días, y dentro de poquito nada más estaremos nuevamente enfocándonos en esta marcha de la selección argentina de fútbol, que la tiene un tanto complicada para clasificar para el próximo Mundial de Rusia 2018. Tito, eso es algo que realmente al ambiente futbolero le da tela para cortar, ¿no? Es una gran incógnita, uh-huh. A pesar de enumerar los grandes jugadores que tenemos. Grandes, a nivel mundial, ¿no? De nivel mundial, uh-huh. Que triunfan en las grandes ligas. Cuando los juntamos, yo no sé si es falta de tiempo, pero en años atrás también fuimos eliminados, hasta por Perú una vez también. Uh-huh. Sí. Y se genera como una debilidad. Uh-huh. Lo que estamos pensando ahora, ¿qué va a pasar? Los jugadores seguramente piensan lo mismo. Eso queda al cuerpo técnico ahora. Uh-huh. ¿Qué se dice en esos casos? Claro, a este nuevo cuerpo técnico que no arrancó de lo mejor, ¿no? Porque recordemos la pasada fecha doble también, fue bastante escasa en cosecha. Y pateó para adelante, que ya estamos prácticamente para las dos últimas fechas que se estarán jugando en el mes de octubre y que evidentemente nos trae todo un interrogante con respecto a si habrá posibilidades de clasificar para el próximo Mundial o tendremos que... Mira, yo no creo que el técnico esté confundido. Lo que sí he visto que hay varios jugadores que nunca fueron citados. Es cierto. Y eso. Por ejemplo, el Kun Agüero, y no sé si metió dos o tres goles. Para colmo van ahora. Y hacen goles en sus equipos, es increíble. Sí. O sea, jugadores que no habían convertido cuando vinieron en la fecha pasada anterior, volvieron a sus equipos y siguieron convirtiendo goles, caso Icardi, bueno, Kun Agüero mismo, inclusive Dybala, digo que Messi ni hablar, qué caja de Pandora es esta selección, ¿no? Es difícil. Yo lo que veo cuando se elige un seleccionador en esta circunstancia y se cree en él, es porque ese hombre ha hecho cosas, cosas positivas. Entonces nosotros tendríamos como simpatizantes de nuestro país ir a la espalda, digamos, dándole un manto de piedad para que salgamos todos adelante. Sí, ánimo. Sí, es cierto. Uno trata de ponerse en positivo teniendo en cuenta que se necesita precisamente... Vos fijate que se cambia de cancha para ver si le podemos ganar una cancha más... ¿Vos crees que se cambia por esa sola razón? Sí, en un caso sí, me parece. Porque siempre se comenta que el aliento en esa cancha llega mucho al jugador, que el Monumental es mucho más abierto. Yo no sé... Digamos, el jugador siempre es un ser humano, ¿no es cierto? Sí. Puede jugar con 100.000 personas en un estadio donde la gente está sentada, nadie molesta a nadie, y jugar bien, pero cuando es como que llegás a Argentina y es un fervor diferente. Sí, eso es cierto. Y la cancha de Boca, que de eso estábamos hablando, parece ser que, según algunos entendidos... podría colaborar a favor de que el jugador argentino se sienta más apoyado, se sienta más respaldado desde el apoyo, no solamente con el aliento, sino también del cariño que los hinchas puedan manifestar. Bueno, la cuestión es que se estará tratando de encontrar el ambiente más propicio para que el seleccionado argentino que dirige Jorge Sampaoli y que capitanea Lionel Messi, evidentemente, de una vez por todas, poder disfrutar de un triunfo y decir, bueno, jugamos bien, tenemos futuro, pero me huele a esa agonía de pelear repechaje y todo eso. Sí, volvemos a pensar en la dificultad de tener que llegar a una instancia de repechaje. Bueno, en fin, se tienen que dar algunos resultados también que ayuden al seleccionado argentino, ¿no? No solamente el deseo y la necesidad de ganar por parte de la blanquiceleste, sino también de que algunos otros seleccionados, que lo llamativo es que llegan muchos equipos ahora con posibilidades. Evidentemente, hasta Chile, que está un punto bajo nuestro, también tiene posibilidades de acuerdo a cómo se den los distintos resultados. Y bueno, eso es complicado. Es difícil, hace, vamos a suponer, 20 años atrás, por ejemplo, había goleada. Porque había rivales débiles. Muy débiles, todo lo más. Pero ahora se hace difícil todo. Vino Venezuela y nos empatamos. Sí, por eso. Con un equipo experimental que lo están preparando para la próxima clasificación. Claro, porque prácticamente Venezuela está descartado para este Mundial de Rusia. Bueno, la cuestión es que esto es lo que por allí hoy vamos a tratar como tema en el programa de esta tarde y los invitamos a que compartan con nosotros. Sabemos que aquí se pueden comunicar con nosotros, hay un teléfono que es 1533-7866, puede mandar mensaje de voz o de texto para que compartan con nosotros y nosotros dar a conocer su opinión sobre este tema y algunos otros más que se van a ir cayendo durante la tarde de hoy aquí en Bajo la Suela. We'll be right back. Estoy tan cansado que no tengo fuerzas para discutir. Es tan triste esta vez que no puedo hablar. Siempre hay quilombito en un cielo de dos y nunca hay terreno sagrado, amor. Y es difícil no ser injusto con vos cuando escapas de tu pasado dos meses nos consolará, llorarás con un ojo y con el otro te reirá. La la en falsis podría estallar, tu belleza es como un resplandor. Kermés 2017. Construimos comunicación comunitaria. 106.1. Bien, y continuamos aquí en la tarde de Bajo la Suela, en la tarde de Radio Kermés, en esta tarde tan afable, tan soleada, tan agradable que nos ha tocado en este principio del mes de la primavera, y dejando ya, quizá definitivamente por un tiempo, el invierno que nos ha tenido bastante complicado, fundamentalmente con el agua, ¿no? Esa situación. Tenemos que hablar con el viento para que cese un poquito. ¿No? Claro, exactamente, sí. Bueno, recién comentábamos esta situación que estamos viviendo todos los futboleros con relación a nuestra selección, porque inevitablemente vamos prendidos de los resultados, de lo que acontezca, y como le habíamos anticipado en esta tarde de Bajo la Suela con el Tito, tenemos la idea de charlar con gente que nos aporte alguna mirada esclarecida sobre esta situación, y para eso... Y gente que estuvo ahí. Gente que estuvo, sí, gente que estuvo muy cerca, que sabe muy bien de lo que se puede hablar, sí, con respecto a los seleccionados argentinos. Y en este caso estamos ya en comunicación y le damos la bienvenida al programa Bajo la Suela al señor Miguel Ángel Tojo, integrante de aquellos cuerpos técnicos de seleccionados nacionales y fundamentalmente uno de los gestores de tantas camadas de juveniles que tantas satisfacciones le dieron al fútbol argentino y que están desperdigados llevando a cabo sus carreras por distintas partes del mundo, entre ellos un tal Kun Agüero, un tal Lionel Messi y demás. Hola Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos ahí, Un gusto saludarte a la distancia, un gusto tenerte aquí compartiendo la tarde futbolera con nosotros y bueno, Tito te quiere saludar, así que... Hola Miguelito, buenas tardes. Hola Tito, ¿cómo estás, amigo? Un gusto hablar con vos, viejo. No, fenómeno, es que nos puedas, porque estábamos hablando de la selección. Sí. Es un tema complicado, ¿no? No sé si... Si me corresponde dar opinión, ¿viste? Porque uno está de afuera y a veces no es lo mismo que estar en el día a día ahí adentro y con todos los pormenores, ¿viste? Claro, Así que tengo que tener mucho cuidado en la opinión. Conozco muchos de los chicos que hoy son jugadores de selección mayor, que uno ha tenido la suerte de tenerlos ahí en la selección. Nosotros tenemos muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. Todavía no tenemos el funcionamiento que tiene que tener el equipo porque, en definitiva, el poco tiempo de trabajo de este cuerpo técnico que ha modificado un poco el sistema de juego y a veces lleva su tiempo porque no es de un día para el otro, no es fácil hacer funcionar un equipo. Así que estamos todos pendientes de lo que pueda ocurrir porque, en definitiva, basamos un poco en la calidad de cada uno de ellos, que puedan resolver los problemas que se le van a crear, porque en definitiva sabemos que todos los equipos argentinos se le van a meter atrás, se le van a hacer las dos líneas de cuatro y le van a jugar de contra. Y eso lleva su riesgo también porque abrís los espacios para la contra. Así que yo calculo que va a ser un partido difícil. Y a partir de que la llave se abra, bueno, puede haber algunas facilidades, ¿no? Miguel, nosotros estábamos charlando en la previa con Tito sobre esta circunstancia y recordábamos el gran trabajo, el muy buen trabajo que realizaron ustedes en una época, desde el año 98 hasta el 2007 estuviste vos trabajando allí y yo recuerdo que muchos jugadores marcaron un estilo de juego argentino, una manera también de entender y mostrar el fútbol argentino, que eso es un poco lo que se extraña, porque uno hace unos cuantos años ya de esto no ha tenido, no ha podido observar esos progresos en las categorías menores de selecciones nacionales argentinas, e inclusive con los títulos incluidos, ¿no? Y un poco la pregunta es, ¿qué puede haber pasado en el tiempo, además de los desaguisados que normalmente la dirigencia a veces nos tiene acostumbrado se lleva a cabo, como para que no se encuentre el camino y se tenga que depender solamente de un Lionel Messi o de algún goleador inspirado? Y se cambió muchas cosas, cambiaron muchas cosas en AFA, nosotros con José Pekerman y toda la gente que él tenía, nosotros bajaba una línea en cuanto a la calidad del jugador, en cuanto a todos los fundamentos que tiene que tener en la parte técnica, así que trabajaba mucho en eso, se hacía mucho hincapié en el fair play, porque representábamos el país y cuando salíamos teníamos que ser un ejemplo. Y después pasó que ya no se le dio tanta importancia a eso, que primero estaban los resultados y después la parte formativa. y a veces queremos ser más protagonistas nosotros, los técnicos, que los chicos. Ajá. Y ahí está uno de los graves errores que cometimos, porque en definitiva Argentina siempre tuvo camadas de buenos jugadores, claro. A veces un poco mejor, otras veces no tanto, porque a veces las camadas no son todas iguales, claro, claro. Pero la parte formativa es fundamental, porque vos estás formando un chico. Y bueno, ahí están todos los que nosotros en un momento los tuvimos, y están toda la selección mayor. Claro. Yo tengo la suerte de estar en contacto con muchos de ellos, y con una educación y un respeto al dirigirse a uno, y como si fueran que no pasaron los años, y ya son personas que tienen su familia, que tienen hijos, pero el mismo respeto, y bueno, eso era lo que uno inculcaba. Yo, por ejemplo, tenía la costumbre de quedarme mucho en el predio de 6 a la noche con los chicos. Sí. Y siempre hacíamos charlas de lo que era esta carrera y de la importancia de la familia y del cuidado y de todo lo que hacíamos nosotros. No era el apellido nuestro, sino que éramos jugadores de selección y teníamos que representar al país. Le dábamos mucha importancia a eso y se perdió mucho de eso. Uh-huh. Porque, bueno, las épocas van cambiando, los que bajamos la línea no somos iguales, todos no somos iguales, nosotros no éramos mejores, porque nosotros no somos los mejores, pero se modificó mucho eso, y desgraciadamente se perdió mucho tiempo, y a veces después eso repercute en la selección mayor, indudablemente sí. Que repercute en la selección mayor, porque esos chicos que uno tiene en un momento, después son jugadores de selección mayor, porque claro. Son iguales que las divisiones juveniles de un equipo, y después el primer equipo necesita de esos juveniles, ¿no? Miguel, ¿usted cree que siguen estando esos jugadores con esa calidad y habría que reclutarlos nada más, o es más difícil encontrarlos? Repetime, Tito, porque no te escuché, un poquito bajo está. No, le decía que si usted piensa que jugadores parecidos a los que están en Europa ahora que triunfaron, siguen estando en la Argentina y haría falta reclutarlos nomás. Mira, Tito, yo te digo de que yo tuve casi 10 años ahí, ¿no? Y estaba más difícil, las camadas cada vez se hacían más difíciles, Tito, ¿eh? Uno notaba las diferencias cuando vos decías, tuvimos a Riquelme, tuvimos a este, tuvimos a Calito Tevez, tuvimos a Agüero, y vos veías que más arriba costaba encontrar esos jugadores. Sí. Pero de todas maneras, siempre hubo jugadores, ¿viste? Sí. No, a veces tenemos deficiencias porque nosotros, que somos los responsables, agarramos un equipo juvenil en formación y por ahí queremos jugar en línea de tres cuando nosotros tenemos que formar laterales también, porque después claro. La línea de tres ya no formás laterales, ya juegan con otra función, claro. No es lo mismo jugar de lateral que jugar de carrilero por el costado, donde ya tenés que ser volante y en un momento tenés que trabajar en la definición de la jugada, si bien el lateral también tiene obligaciones de hacerlo, pero una cosa es arrancar con un 4 que se vaya al ataque y el otro lateral se queda, sale el otro lateral y el otro se queda, entonces va formando al jugador para que recorra las posiciones, pero de laterales, si vos ponés línea de 3 ya no estás formando laterales. Así claro. También se perdió mucho la posición del número 10, que era el que manejaba el equipo, o sea, el armador de juego. Uh-huh. Ya se jugó con línea de 4, volantes de 2, doble 5, y se perdió mucho ese jugador que en definitiva, después como doble 5, vos tenías que tener un central de contención, tipo Mascherano, sí. Y un... digamos, un volante mixto que acompaña. Tipo Verón, que cumplía un poco la función, que no era enganche, pero cumplía la función de armar un poco el juego de atrás y de ser el conductor del equipo, ¿no? ¿Usted piensa, Miguelito, que sigue siendo favorable ese tipo de sistema? ¿Cuál, Tito? El que me estaba diciendo que es el que prefieren, digamos. Mirá, los sistemas con los chicos hay que practicarlos, pero los practicas normalmente siempre. Yo tenía la suerte de tener muchas charlas con Marcelo Bielsa. Ajá. Entonces con Marcelo hablábamos de que todos los esquemas son productivos. Él llegó a mí a darme un trabajo de armar 38 esquemas distintos. 38 equipos, bueno, sí, pero no puede ser. Sí, sí, se puede. Los equipos se arman y en el juego se desarman y se arman. Claro. Bueno, un momento por ahí quedás con línea de 6. Sí, sí. Por ahí vos atacás con 3, por ahí atacás con 1, por ahí atacás con 5. Entonces los esquemas se arman y se desarman. Pero eso de con mucho orden, despacio, vos tenés que ir formando los jugadores para que recorran un poco las posiciones. Si yo te hablo vos que un lateral, ponele el número 4, tiene que ser lateral, pero en un momento determinado pasa a ser mediocampista, y en un momento tiene que llegar al fondo y tirar un centro o meter en diagonal, quiere decir que tiene que recorrer como 3 funciones. Claro. Y eso no es fácil, eso hay que trabajarlo mucho. Bien, estamos con Miguel Ángel Tojo, integrante del Cuerpo de Seleccionados Juveniles de nuestro país durante una época que en realidad muchos recordarán como la más fructífera o como la de, además de haber conseguido títulos, que es lo que normalmente todos exigimos o todos exigen el resultado, además de esos títulos formaron muchos jugadores y muchos hombres para el deporte. Miguel, un poco para ponernos al día y para darle a conocer a la audiencia, ¿cuál es tu presente? ¿Cómo estás transcurriendo tus días? ¿En qué ocupás tus horas? Bueno, yo en este momento estuve trabajando en San Lorenzo la última vez que trabajé con los juveniles. Ahora estoy con la escuela de fútbol que tengo yo. Uh-huh. En determinado momento, por ahí me llaman para consultar alguna cosa de algún equipo. Tengo la suerte que me hayan llamado gente conocida, gente de primer nivel, como Independiente, que tengo el cuerpo técnico, gente muy conocida y que con Olan me dio una opinión sobre el trabajo de ellos y de ver el equipo y cómo lo veía yo. O sea, siempre estoy haciendo algo, algunas charlas que voy a dar a alguna parte del país. Ajá. Y afuera del país también. Bien. Siempre en cuanto a la formación de los juveniles. Claro. Y bueno, la verdad que bastante para hacer. Tengo para entretenerme, tengo sí. Muchas llegadas, te decía anteriormente, con los chicos que a veces me invitan. Uh-huh. He estado en Italia, he estado en Monterrey con Pizarro, que es uno de los chicos que tuve yo en el último Mundial de Corea en el 2007, me invitó ahí a visitarlo y a verlo jugar ahí en Monterrey, en los Tigres. Y Biglia, que me invitó a una final de la Lazio con la Juventus, y ahora tengo otra invitación para ir a España, y bueno, tengo para entretenerme y muy gustoso de lo que hago. Seguir respirando fútbol, qué interesante que compartas con nosotros este tipo de cosas que uno no se entera realmente. Digamos, cómo esos chicos que pasaron por tus manos, por las manos de Néstor Pekerman, de Hugo Tocali, recuerdan y son agradecidos con aquellos que los formaron. Y bueno, una especie o una prueba de ese agradecimiento es precisamente este tipo de invitaciones que seguramente disfrutarás y mucho. Sí, la verdad que, mira, yo tengo una forma de ser un poco especial con este tema, ¿no? Porque vos tenés ahí a Tito Mancilla, que yo tuve la suerte de hacer el primer trabajo como técnico, yo todavía estaba haciendo el curso, y el primer trabajo lo hicimos ahí en La Pampa, justamente en Eduardo Castec, con un grupo de muchachos que juntamos ahí en el Parque Saavedra y trabajamos ahí. Sí, nos acordamos. Hacíamos un sacrificio. Nos acordamos, Miguelito. Un sacrificio muy duro para muchos de ellos. Yo nunca lo tomé como un sacrificio, pero ellos sí hacían sacrificio porque trabajaban, tenían que viajar, llegaban acá y tenían que ir al trabajo, y 630 y 630 de vuelta, y siempre mi forma de trabajar fue la misma, o sea, entregarme totalmente al trabajo, y de la formación del jugador, y hacerlo profesional, y ayudarlo en la carrera, y bueno, y muchos de estos chicos han llegado a un nivel grande, y bueno, hoy me reconocen un poco esa actitud mía de ayudar, y de no estar con 2 horas de trabajo solamente, sino darle mucho tiempo a esto, y bueno, para mí es un placer el trabajo, lo disfruto el trabajo, porque nunca lo tomé como una cosa que era un sacrificio y tantas horas en esto, sino que Marcelo Bielsa una vez me dijo, usted ama lo que hace, Miguel, usted tiene alma de amateur. Entonces era un poco la realidad, porque yo nunca sentí un sacrificio de hacer los 500, los 600, y venir acá, ir a Saavedra, y no tener una cancha, y no tener un vestuario, y lo hacíamos con tantas ganas, y... Sí, mira, uno, Miguel, bueno, yo creo que no... Cuando después tuvimos la suerte de estar en la selección, teníamos todo lo que uno puede imaginar, ¿no? En nuestro caso, nos marcó mucho lo que realizamos con usted ahí, en Racing, porque yo cuando cuento la rutina, que salíamos en colectivo los días viernes, ¿no? Viernes a la noche, llegábamos el sábado a la mañana, dejábamos el equipaje en el hotel ahí sobre la ruta, ya teníamos nuestras habitaciones preparadas, íbamos a la cancha a elongar fundamentalmente, por ahí jugábamos un picadito, nos divertíamos, nos reíamos, volvíamos, descansábamos una hora más o menos, comíamos, almorzábamos. 18, 19 horas íbamos al centro a aplicarnos una inyección de Delta Tomanil, algo así era, y a la vuelta a una hora estipulada a dormir. El domingo salíamos a estirar, como hablábamos el otro día, sí, sí, sí. A las 10 de la mañana más o menos. Después del desayuno, después vuelta a almorzar, por ahí teníamos, si jugábamos locales, media hora para estirar las piernas. Y de lo contrario, arrancábamos a jugar a determinado lugar. Esa disciplina, creo que no éramos extraordinarios jugadores, pero con la disciplina esa salimos campeones. Bueno, fue un gran logro. Y nos marcó un poco esa forma, ¿no? Porque nosotros en Buenos Aires jugábamos con Olboy de Floresta, con Chacarita, con Los Libres. Con San Lorenzo hemos jugado también. Con San Lorenzo, y los partidos eran muy parejos. Sí. Es que estamos a nivel de un equipo profesional, porque éramos profesionales. Nosotros acá llegamos a La Pampa y teníamos ya la comida preparada, lo que se debía comer, la pasta el día del partido, esto, el otro. Nos gustaba estar en todos los detalles, porque hasta yo siempre fui un enfermo de los botines, del calzado, de los tapones que teníamos que usar, depende del campo, depende si había lluvia. Le dimos mucha importancia a todos los detalles. Entonces, ustedes fueron agarrando muchas de esas cosas que en esa época por ahí era más difícil conseguirla. Incluso yo el otro día hablaba con vos, ¿te acordás de la pastilla de esa Farmatón? Que me hice una carta y me fui a la empresa, era cerca de casa, y me dieron esa pastilla para todo el plantel, que eran carísimas. Sí. Y hoy yo la veo, la propaganda de Farmatón, la veo en Fox, que la pasan. Claro. Y estamos hablando del año 82 y nosotros la tomábamos, Tito. Sí. Era un lujo para nosotros tener esa posibilidad que ustedes nos daban, y además esa enseñanza que nos daban de que el sacrificio paga, el sacrificio vale la pena, porque es el que nos abre el camino para lograr los objetivos, y la prueba concreta es esa. Nosotros nos sacrificamos todo el año, teníamos todos los domingos una batalla, a vos te consta, Miguel, y al final del año estuvo la recompensa con el campeonato logrado, con el trabajo realizado, como corresponde, con seriedad, con mucha aplicación. Si se quiere, es una manera de decir que se puede trabajar en serio. Éramos bastante cargosos para pedirle a la gente de Eduardo Castec el cuidado del plantel y las comidas y esto y todo, y nos daban muchas cosas que pedíamos, que ellos no estaban acostumbrados, pero... Yo recuerdo que una vez ya habíamos ganado el campeonato y todo, pero en un momento determinado gente de la comisión directiva, muy franca, me dijo, Miguel, ¿sabe una cosa? Nosotros no estamos preparados para todo esto que usted quiere, ¿no? y nosotros, pobres, exigíamos muchas cosas, ¿viste? Entonces, era un lugar que recién se iniciaba. Castec era un pueblo en ese momento de 5.000, 6.000 personas. y jugábamos contra Ferro de Pico, que era poderosísimo. Claro. Yo me acuerdo que nosotros le ganamos 1-0 en Pico, sí, y sí, hacía 2 años que Ferro no perdía de local. Claro. Sí, sí, la verdad que... Por eso decía que eran batallas los partidos nuestros ahí, no partidos de fútbol. Terrible. Ahora, Miguel, usted que... Un ganador, Miguel, ¿no? Un ganador. Pero me contaron, un pajarito, como decían antes, ¿no? Que cuando venía la selección, en el tenis fútbol, usted les ganaba. Yo jugaba mucho al tenis fútbol, Tito. A partir de jugar mucho, yo agarré mucho juego. Claro. Pero... Y mañas también. No, pero... Me dijeron que cuando le agarraron un poco la mano, usted, sin que lo vieran, subió la altura de la red, claro. ¿Puede ser eso? No. No, porque en definitiva se podía jugar con la soga arriba, la soga abajo, ¿viste? Claro. Yo tengo una anécdota, una anécdota ahí con los juveniles, pues yo jugaba mucho con ellos, sí. Jugábamos con la selección mayor y los partidos eran muy lindos. Palo. Usted hacía pesar la localía, diga la verdad. No, yo, ¿sabes quién era mi compañero de tenis fútbol en la selección mayor? ¿Y cualquiera? No, Nelson Vivas. Nelson, yo no buscaba el mejor. Nelson no era un brillante jugador en cuanto a la técnica. No, pero hacíamos una pareja muy buena. ¿Ah, sí? Y le jugábamos a Soril, le jugábamos a Saviola, le jugábamos a cualquiera. Pero yo tengo una, y una vez yo le jugué a tres contra uno, es imposible, claro. Y me acuerdo, todavía están jugando, sí. Está Ferrari, que el lateral de central, sí. Está Germán Herrera, que está de vuelta ahí, que también está por central, muchos lados, sí, del mundo, centro delantero, y un lateral Charra, que se fue, se fue de muy joven. Ajá. Entonces, yo le había puesto una condición que no podían tener más de 2 toques, porque si tenían 3 toques me mataban. ¿Y usted cuánto tenía? Yo los obligaba con la pelota, yo los obligaba, entonces no podían armar mucho juego, pero claro, me ganaron. Entonces, Ferrari, que era un atrevido, me decía: Miguel, póngale un poquito aceitito a la rodilla, ¿no? Como que no llegaba yo, ¿no? Sí. Digo, pero vos no te da vergüenza, 3-1 y me querés cargar. Claro, pero me entretenía mucho, la verdad que jugaba mucho con los chicos, la verdad. Eso es lo bueno también, porque queda en el recuerdo, y como usted mismo decía hace un rato, esos chicos, eso no se lo olvidan más, por más que sean multifamosos. Nosotros pasamos una época hermosa y hermosa. No, genial. ¿Sabes las corbatas que yo he ganado? Las corbatas. Yo le decía a ellos, a ti, abuelo, todo eso, digo, cuando sean profesionales me las pagan. Nunca me pagaron nada, por supuesto. Por ahora no. Todo. Entonces, en una oportunidad, pobrecito, que ves, sabés cómo jugaba, ¿no? Tenía 15 años, pero sabés cómo jugaba. Bueno, pero con papá no podía. Entonces, en un momento, la impotencia de él me dice, sí, pero también usted es muy grande, Miguel. Y yo digo, bueno, si yo soy muy grande, tráeme a tu viejo. Ya no se animaba a enfrentarlo por edad. Disfrutamos mucho. Bueno, Miguel, la verdad que un gusto charlar contigo, a la distancia, volvernos a reencontrar, aunque sea a través de esta manera, del micrófono. Nosotros aquí con Tito, como siempre, seguimos un poco tus enseñanzas, un poco lo que nos dejó la compañía de gente como vos, que nos abrieron un camino, nos mostraron que se puede y cómo, haciéndolo seriamente, con honestidad. Así que un poco la idea era rescatarte y para charlar con nosotros, y por supuesto para que la gente sepa que Miguel Ángel Tojo aún sigue con la valla invicta. Por supuesto. No, Miguel. Vamos, ¿no? hoy estuve jugando, pero juego, gano y pierdo como cualquiera. ¿Ah, sí? Pero te quiero decir, nosotros disfrutábamos del trabajo. Yo siempre disfruté del trabajo. Bien. Miguelito. Eso era una cosa que hoy día yo con los chicos en la escuela, lo mío no es competitivo, sino formativo, sí, sí. Pero yo disfruto con ellos, ¿viste? Disfruto con los chicos y le enseño cosas, y primero de todo fair play, y si le toca la mano, vos tenés que decir que te tocó la mano, claro. Y siempre enseñándoles, y un poco también en dirección a la educación, ¿viste? Claro. Bueno, Miguel, muchas gracias. Bueno. Gracias por la amistad, Miguel. Muchas bueno, gracias, Tito, un gusto hablar con vos, con la gente de ahí. La Pampa para mí quedó marcado como el inicio de mi carrera y le di mucha, mucha importancia a lo que hicimos nosotros ahí. Se nota, Miguel. Desde aquí entonces, Tito Mancilla, Daniel Petrucci, te saludan, un abrazo grande y hasta otro momento, Miguel. Bueno, Daniel, un gusto y la verdad que los recuerdo siempre. Mirá, esta semana estuve hablando con Alejandro. Alejandro Charif. Sí. Que yo digo Pico, ¿no? Sí, Piquito, este, sí. Me contó que estuvo ahí, que lo atendieron una maravilla, que una fiesta hermosa. Y bueno, eso es lo lindo. Sí. Ahora yo lo voy a encontrar a él porque vamos a ir a ver un poco Independiente y vamos a estar juntos. Estamos siempre un poco conectados con Pico, con el tema de... Tiene una hermosa casa ahí en Escobar y comemos unos buenos asados. Así que alguna vez ustedes anden por acá. Ojalá. Sí, ya nos dijo Ale también. Vamos a coincidir, cómo no, con gusto, cómo no. Un gusto, ¿eh? Miguel, bueno, un gusto, un abrazo. Un gusto y que le vaya muy bien. Saludos a la familia. Saludos a la familia. Lo mejor para ustedes. Gracias, Miguel. Ahí está, era Miguel Ángel Tojo, integrante de los seleccionados de aquella época brillante, dorada, donde había jugadores que llamaban la atención por cómo jugaban, pero además por cómo se comportaban. Eran ganadores del Fair Play donde iban, cosa que no ocurría anteriormente con los seleccionados argentinos. Siempre pero había peleas y demás. Él dijo algo que es muy importante, que la manera de trabajar que tenían ellos no se repitió. Se fue al resultadismo, a ganar como sea. Claro, y ahí es donde se equivocaron. Y porque ya no se sacaron más jugadores, ya hubo una confusión generalizada. Exacto, yo creo que pasó eso, porque en realidad participamos, pero no llegamos nunca. Sí, no. El jugador argentino siempre fue un dotado en habilidad y en personalidad. Y en estas campañas últimos años, varios años, no se ha logrado nada. La sub-20, por ejemplo, hay que recordar que de los 6 títulos que logró, 6 títulos en la historia de la selección argentina, empezando allá en el año 79 con Menotti y su grupo Maradona y demás, después con Néstor Pekerman, Hugo Tocali y Miguel Ángel Tojo, ganaron en Argentina 2001, Holanda 2005 y Canadá 2007. ¿Cuándo volveremos a tener una sub-20 que logre llegar aunque sea una final? Lo dejamos en el aire. La pausa y enseguida continuamos aquí en Bajo la Suela. Fuera de control. Fuera de control. Si se diera cuenta que la vida es corta, puede ser que dure menos que esta canción. Y ver lo importante que son ciertas cosas. Si no se preocupara por tener la razón. Si no se esforzara por hacerse normal. ¿Qué vida tendría? Si no prefiriera estar en otro lugar. No creo que tampoco le sirva. No sería como es, no vería como ve. Qué contento viviría. Si no se esforzara por hacerse normal. ¿Qué vida tendría? Es mejor estar fuera de control. Fuera de control. Fuera de control. Fuera de control. Como es, no vería como ve. Qué contento viviría. Si no se esforzara por hacerse normal. Qué vida tendría. Si total lo que el destino te dé. El destino te lo quita. 106.1 Espacio Publicitario. Si sabes de comercios que venden alcohol a menores de 18 años de edad o fuera del horario establecido, llama al 0800-222-1703. Esta línea comunitaria es gratuita, anónima y confidencial. Tu participación nos interesa. Construyamos entre todos una seguridad genuina. Es un mensaje del Ministerio de Seguridad, Gobierno de La Pampa. Asociación de Docentes Universitarios de La Pampa. Por una educación pública, gratuita, laica y de calidad. Afiliate por los derechos de las y los trabajadores universitarios. Teléfono 560430. Dirección Emilio Civit 143. En Facebook, ADU La Pampa. Elección de delegados de la CPE. El sábado 23 de septiembre participa con tu voto. Fíjate si estás al día con los servicios y participa para defender los logros y proyectos que benefician a toda la comunidad. Acordate, el 23 elegimos delegados de la CPE. Estudio Jurídico Integral Dinápoli. Más de 45 años de historia, trabajo y prestigio. Asesoramiento integral para sus problemas. Contamos con profesionales especialistas en causas civiles, sucesiones, siniestros viales, patrocinio laboral y defensas penales. Consulte y asesórese. Teléfono 02954-422494. En la web estudiodinapoli.com.ar. Correo electrónico estudiodinapoli@gmail.com. UTELPA, siempre trabajando por los afiliados. Reintegros en efectivo para plantillas ortopédicas, placa de relajación para bruxismo, lentes recetados, tratamientos odontológicos. Beneficios para los afiliados directos e integrantes del grupo familiar. Consultas en Belgrano Norte 243. Teléfono 244000, 245250 o en la sede de tu seccional. UTELPA, Unión Trabajadores de la Educación de La Pampa. www.utelpa.com. Seguinos en Facebook, UTELPA La Pampa, y Twitter, @UTELPALAPAMPA. Ya es la hora. Y sí, es tu tiempo que ganes con Telebingo. Este domingo 17 de septiembre, Telebingo y Rebingo tienen juntos más de $1,000,000 en premios para vos. Y acordate que con el número de cupón participás del sorteo por las entradas para ver el recital de U2 en Argentina. Tómate unos minutos y comprá tu cupón de Telebingo. Domingo 17 de septiembre por Canal 3. Telebingo pampeano siempre sale. Fin del espacio publicitario. Apenas 8 minutos quedan para las 19 horas, momento en el que ya ingresarán los muchachos de Radio Kermés, la Kermés de los sábados, para continuar aquí en la tarde de precisamente de Radio Kermés. Y como recién estábamos charlando con un amigo, un técnico, un formador... Quedó una anécdota ahí en el tintero y nos quedamos con la gana de compartir, así que la vamos a compartir con los oyentes. Sí. ¿Por qué no? A ver, Tito, ¿cómo Porque es eso? Marcelo Bielsa es considerado un gran trabajador. Trabaja muchísimo, sin parar. Y a Miguel también le gusta muchísimo el fútbol. ¿Qué dos se encontraron, no? Claro, y salían a caminar a la tarde, caminaban en el predio de Ezeiza, De la AFA. Charlando, ¿eh? Sí, de AFA, perdón, uh-huh. En el predio de Seiza, de AFA. Uh-huh. Y charlaban de fútbol, del equipo, del funcionamiento, distintas cosas. Y tenía muy buena relación. Y una tarde le dice Marcelo Bielsa a Miguel, le dice, Miguel, me acompaña a ver video. Y le dice, y bueno, ¿y cuánto es? Son tres partidos, le dice. ¿Tres partidos? Sí. Y ahí renunció a Miguelito. Claro, tres sí. Partidos de 90 minutos, ¿eh? Sí, tenés sí. Que ver todo, analizar todo. Uh-huh. Y te va a dormir a las 5 de la mañana, más o menos. Más o menos. ¿Qué es lo que sabía hacer Marcelo Bielsa cuando sí. Se encerraba, según nos hay contaba que estar, Miguel, ¿no? Hay que estar ahí. Y Miguel le dijo, bueno, no, muchas gracias, paso. Sí, esta paso. En este momento no. Claro. Bueno, y hablábamos también de la selección y de las selecciones anteriores, por supuesto, y de aquellos chicos que aún están jugando, ¿eh? Hay jugadores en la selección de Sampaoli que fueron formados por este tipo de entrenadores allá en décadas pasadas. Y bueno, más allá de las anécdotas ricas y absolutamente merecidas, también nos queda conocer qué puede pasar de cara a lo que viene, de cara a lo que viene el 5 de octubre, cuando estaremos enfrentando a Perú aquí en nuestro país, en la Bombonera, más precisamente, sí. Un lugar en donde si uno encuentra el resultado en los primeros 15, 20 minutos, puede ser fantástico, puede sí. Llegar a golear. Pero si no los encuentra, te la encargo, ¿no? Toda esa gente ahí ansiosa, expectante, buscando el resultado que nos clasifique. Lo que decía Miguel hoy, de que se van a meter atrás. Sí. Y tengo esa pesadilla, que nos vamos para arriba y viene ese que contragolpe. Sí, sí. Y se porque Perú no es Venezuela, ¿no? Claro, no. Para el contragolpe, ¿no? Tiene ese Paolo Guerrero que... Cuevas, que son muy rápidos, son muy buenos delanteros, goleadores, y está en el banco de suplentes del seleccionado peruano el flaco Gareca, nada más ni nada menos. Claro, claro. Un hombre de nos nuestra conoce. Claro que nos conoce y que bueno, y que él sabe que esto es absolutamente profesional y buscará hacer su negocio de su conveniencia. Recordemos la tabla de posiciones para aquellos que por allí tengan alguna duda. Brasil arrasó en estas eliminatorias, que envidia sana que le tengo a Brasil. 37 puntos, le sacó 10 puntos al segundo, que es Uruguay. Uruguay está con 27 unidades. Colombia está en tercer lugar con 26, un puntito menos. Y ahí, detrás de Colombia, a 2 puntos, está Perú y Argentina. Y en ese orden, Perú arriba y Argentina abajo, producto de la escasez goleadora que tiene el seleccionado nacional. Y más atrás, con un punto menos, está Chile, 23 unidades. Hasta allí, los equipos que están peleando por ingresar entre los 4 que directamente clasifican y quién iría al repechaje, que sería el quinto equipo clasificado. En esa situación hoy está Argentina, pero Chile se le viene pisando los talones a solamente un punto de diferencia. Recordemos la próxima fecha, la del jueves 5 de octubre, estará enfrentándose Bolivia, que ya está absolutamente eliminado, ante Brasil, uno de los últimos, no el último, porque el último es Venezuela, sí. Pero anteúltimo es Bolivia, estará enfrentando al Brasil de Neymar. Venezuela en su país estará recibiendo a Uruguay, el seleccionado uruguayo que ya prácticamente está clasificado. El seleccionado chileno recibe a Ecuador y este es un partido, atención, que nos puede favorecer si Chile gana y si Argentina gana. Sí, sí. Si Argentina gana. Ecuador. Oh, queda. Claro, necesitamos que Chile, si le gana a Ecuador como local, nos obliga a ganarle a Perú y de esa manera entraríamos en el último partido ante un Ecuador, que es el rival nuestro de la última fecha, ya sin posibilidades, ¿sí? Que no es lo mismo, sin posibilidades, que no es lo mismo que esté compitiendo directamente por un puesto con nosotros. Y entonces podríamos encontrar la llave para clasificar directamente en esa etapa. Porque también vale la pena recordar que Colombia enfrenta a Paraguay y Paraguay deberá ganar sí o sí y aún así no tendrá asegurada la clasificación. Y en la última fecha, la del martes 10 de octubre, se estarán enfrentando Brasil como local recibiendo a Chile, nada más ni nada menos. O sea que Chile me parece a mí que es el seleccionado que peor la tiene para aspirar a la clasificación. Como decíamos recién, Ecuador nos recibirá a nosotros, al seleccionado argentino en Ecuador, pero si se da la circunstancia lógica de que Chile le gane esta fecha que viene a Ecuador, ya estaría prácticamente fuera de posibilidades Ecuador. Perú estaría jugando como local con Colombia, que no sería un partido sencillo de resolver, y cerraría Uruguay ante Bolivia. Así que estas son las cuestiones que preocupan al futbolero argentino, teniendo en cuenta el panorama que no es del todo confiable por parte de nuestros jugadores, ¿no? Y una envidia sana hacia Uruguay. Sí. Uruguay, con un país chico, con el profe que está sentadito ahí, pobre, que no podía caminar. Sí, sí, con Tabárez, sí. Siempre pelea y está. Jugadores que se vienen repitiendo, inclusive. Sí, sí. Y siempre le va bien. Sí, que uno se pregunta qué va a pasar el día que no encuentren ya un Suárez, ya no encuentren un Cavani, ya no encuentren en plenitud, digo yo, ¿no? Pero esa garra es natural de los uruguayos. Siempre fueron complicados desde ese lugar. Cuando sí, vas a Uruguay es difícil, muy difícil ganar. Pero también uno, si se remonta años anteriores a Uruguay, que no tenía grandes figuras, le costaba hacer pie en los mundiales, ¿sí? Entonces yo creo que se repita un Suárez, por ejemplo. Claro, precisamente, sí. Deberán trabajar seguramente el marcador central del Atlético de Madrid. Godín, sí, Godín. También un central extraordinario en todo sentido. Sí, no solamente jugando, sino por temperamento, por prestancia, por presencia. Un crack, realmente. En su lugar es un crack. Sí, sí, y un crack con mucha humildad. O sea, en realidad el jugador uruguayo es de hacer gala de su humildad. Yo recuerdo muy claramente cuando se volvió viral una noticia en donde los propios jugadores del seleccionado uruguayo eran los encargados de acarrear la ropa de entrenamiento y los utensilios de entrenamiento del seleccionado. Ellos mismos se ponían la bolsa de pelotas al hombro e iban a los entrenamientos. Cuando en realidad uno piensa, estos que son multifamosos, multimillonarios, sin embargo tienen la humildad por dentro de acceder a hacer ese tipo de tareas que no le competen, y sin embargo no se le cae ningún anillo por agarrar una bolsa y ponerse al hombro en vez de que lo haga un rival que nadie quiere. No, de verdad que no, un rival que a Argentina siempre le ha costado, más allá de aquellas pequeñas confabulaciones para poder lograr el objetivo de ambos. Lo que pasó en el último partido ante ellos fue así también, se cerró un 0-0 sobre el final y chau, se acabó el resultado. Bueno, la cuestión es que esto nos va a tener a los futboleros realmente preocupados. Muy atentos. Sabemos que han ingresado nuevos jugadores, la nueva lista que ha dado ya Sampaoli para enfrentar esta doble fecha. Han ingresado Emanuel Mamana, ex jugador de River, Germán Pesela, también ex jugador de River, Agustín Marchesín, que es un arquero, tercer arquero, que estaba atajando aquí en Lanús anteriormente antes de ir a México. También está Alejandro el Papu Gómez, llamado para esta convocatoria. Viene en Italia, está jugando muy bien. Está jugando muy bien un par de el Papu años, Gómez, es cierto. Es figura. Eduardo Salvio, aquel recordado win derecho de Lanús, que está jugando hace mucho tiempo también en Europa con buen suceso. Ahora, yo pregunto, ¿lo traen para jugar o para que se vayan metiendo en el grupo? Yo creo que en este caso no va a haber muchas chances, ¿no? Y otro de los que retorna es Emiliano Rigoni, el ex jugador de Independiente. Ya había estado nombrado. Había estado, pero no había podido jugar porque justo se hizo el pase a Europa, a Rusia. Y bueno, de esa manera entonces le da un soplo de gente nueva que él conoce, que ha tenido, me refiero a Sampaoli, y de esa manera entonces intentarán darle nuevos bríos y muere con la suya, ¿no? Icardi y Dybala son los convocados como delanteros junto con Messi y el Kun Agüero. El tipo va a morir con la suya. No, por supuesto. Vamos a ver qué pasa entonces. Bueno. ¿Nos vamos, Tito? Bueno, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene están los muchachos ahí de la kermés, así que chau, hasta el sábado que viene. Gracias. Hasta luego. ¡Ya luz! Kermés 106.1, la radio comunitaria.